de la mañana. Radio Andalucía Información. Noticias. Es martes, es 3 de febrero, una jornada más, la vista puesta en los cielos, en la Agencia Estatal de Meteorología, a la que enseguida acudimos. De momento, en este repaso constante a la actualidad, comenzamos a contarles esa actualidad en la Dirección General de Tráfico con Darío Carnicero. Darío, buenos días. Buenos días, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación en la entrada a Málaga por la A357 en Cártama y otro en Almería, en la A7 en Huércal de Almería, ya en dirección a Murcia. Al margen de estos dos siniestros encontrarán complicaciones, especialmente en la provincia de Sevilla, en la entrada por la A49 en Tomares, tráfico en aumento en esta A49 en Rociana del Condado, ya en dirección a Huelva, y se complica la circulación en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara y Marbella, todo ello en dirección a Algeciras. Con la realización técnica de Juanjo González, de la producción Teresa Saiz, hoy se reúne el Comité Asesor de Emergencias de la Junta ante la previsión de intensa lluvia y fuerte viento en toda Andalucía. La borrasca Leonardo dejará aviso naranja desde esta noche, mañana será rojo en Grazalema, en Cádiz. Más de 2.500 camiones siguen hoy a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras, cuando además esta tarde podría quedar de nuevo cancelada toda conexión en el estrecho. Estados Unidos mantiene cerrada hasta el viernes la base militar de Morón en Sevilla, tras el accidente de un avión en pista. Desvía el tráfico militar a la base naval de Rota. Un hombre de 50 años ha fallecido en un incendio esta madrugada originado en una vivienda de la localidad sevillana de Herrera y en Viator en Málaga, en Almería, perdón. Un motorista ha muerto en las 7 al salirse de la vía. Comparece hoy en el Congreso Óscar Puente para informar de los accidentes de Adamuz y Lleida. Los sindicatos de Renfe y Adif se concentran esta mañana ante el Ministerio de Transportes. El Consejo de Ministros hoy estudia qué fórmula permitirá mantener la subida de las pensiones tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que recogía la revalorización. Pedro Sánchez participará hoy en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro internacional que reúne a líderes y expertos de todo el mundo para abordar los desafíos comunes mediante la innovación y la tecnología. Se celebra esta cumbre en Dubái. Y la misión tripulada de la NASA Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento este próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo. Y es que hoy se ha detectado una fuga de combustible. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología, buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía continúa la inestabilidad con más precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionalmente moderadas. A últimas horas de la tarde serán más intensas e irán extendiéndose de oeste a este. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, quedándose las máximas en los 17 grados en Málaga, 16 en Sevilla, Almería y Cádiz, 15 en Huelva, 13 en Córdoba, 11 en Granada y Jaén. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en los litorales y zonas altas. Al final del día el viento arreciará en el litoral atlántico con rachas muy fuertes, más intensas en el litoral de Cádiz y en el estrecho. Es una información de AEMET. Estamos conociendo hoy además el dato del paro. El paro ha subido en enero. Enero es un mal mes. En Andalucía ha subido en 8.000 personas hasta alcanzar los desempleados la cifra de 591.000. Se lo estamos contando, comenzamos a contarlo aquí en la mañana, en Radio Andalucía Información. La mañana de Radio Andalucía Información es actualidad, información continua, en directo, el avance de la última hora, tráfico, conexiones donde está la noticia, servicio público, deportes. La mañana, desde las 9 con Nuria Durán, en Radio Andalucía Información. El presidente de la Junta de Andalucía hoy va a presidir esa reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de llegada de un fenómeno meteorológico adverso, así lo señalan los expertos, que podría traer lluvia intensa y constante a partir de esta próxima noche. De hecho, a partir de las 10 de la noche están ya apuntados, avisos amarillo y naranja en buena parte de Andalucía. Mañana, como les decimos, será el máximo nivel, aviso rojo en el caso de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Y es que llegará esta tarde lo peor de la borrasca, esa borrasca de alto impacto Leonardo. Meteorología emite avisos especiales. Y esto ocurre cuando todavía hay personas desalojadas, es el caso de Jerez, unas 40 personas siguen todavía desalojadas en zonas rurales de la ciudad gaditana. Marga Negrín está en la conocida Venta Carlos, si no me equivoco. Venta Cartuja, a esta hora de la mañana, 9 y 5. Marga Negrín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En la Venta La Cartuja, que está a la vera del río, en el histórico puente de La Cartuja, también es histórica esta venta, data del año 1592, y esta es la segunda vez que yo vengo a la venta, que está completamente inundada. La primera vez fue en el año 2010, pero eso ha pasado en distintas ocasiones. Estamos con dos trabajadores de la venta, con Abel Camacho y con Miguel Ángel Murga, que están en estos momentos tratando de sacar los enseres de la zona inundada. Esta venta tiene varias plantas. La planta que está más cercana al río, donde está el comedor más bonito, más visitado, el que todo el mundo quiere reservar, con una terraza que da al histórico puente, esa es la que está completamente inundada y en la que se ha perdido prácticamente todo, ¿verdad? Sí, ahora mismo la verdad es que lo que es el salón se ha perdido todo. El agua ha alcanzado más de un metro. Y la verdad es que estamos bastante preocupados por lo que puede venir ahora también. Porque hay aviso naranja en estos momentos, rojo a partir de esta noche en la Sierra de Cádiz. Esa agua vierte a los pantanos de Arcos y Bornos y finalmente termina en el río Guadalete, que es el que pasa por aquí y se está metiendo en estos momentos en vuestros salones. ¿Os estáis afanando por salvar lo posible de cara a lo que pueda venir? Sí, claro, enseres, muebles, todo lo que podamos salvar, porque es que hay previsión de que sea peor que esta semana pasada. Miguel Ángel, tú estabas aquí cuando empezaste a ver el agua entrando por la puerta. Efectivamente, eso fue el miércoles pasado, sobre las 11:30 de la noche. Estuvimos aquí Rodrigo, su pareja, vinieron la familia de Rodrigo. Que es el propietario. Exacto, Rodrigo es el propietario de la venta. Y que fue el primero que a mí me llamó él y... Y enseguida pues bajé para abajo, yo vivo ahí cerca de aquí de la venta. Y enseguida pues también vinieron, gracias a Dios, ayudando todo lo que son su familia, hermana, cuñado y tal. Y empezamos a montar todas las cosas a lo alto de la mesa. Pero no ha sido suficiente porque había cosas que no se podían subir. El caso de congeladores, todo tipo de electrodomésticos que se han perdido. Exacto, ahí hay electrodomésticos que se han perdido porque es que pesaban demasiado, porque ahí la nevera de las carnes, eso pesa muchísimo, e igual que en el Obrador, lo que es las pasteleras, los hornos, eso no había medio humano de cogerlo porque pesa 400 kilos, eso no había manera de cogerlo. Todavía no habéis cuantificado las pérdidas y además de momento tenéis de todas formas que hacer frente a ciertos compromisos que teníais adquiridos. En la parte que todavía no se ha inundado, aquí en la nave, teníais contratadas bodas, bautizos, fiestas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahora mismo, si Dios no lo permite, el día 14, lo que es el bautizo sí se podrá celebrar, lo que es la fiesta de los enamorados es indiscutible que no se va a poder hacer porque esa se hacía en el salón, que está totalmente inundado. Y una boda, que era del día 7, pues eso tampoco se hace ahí ya, porque no se puede hacer. Son pérdidas que se le adjunta al problema que tenemos del río. Y seguís trabajando, porque en la parte alta, el bar, la venta, los desayunos siguen abiertos. Aquí la venta funciona al 100%. Es decir, lo único que no funciona es el asador, pero la venta estamos funcionando con su venta de pan, su venta de chacina, damos los desayunos, se dan almuerzos, es igual todo, excepto que en vez de comer en la parte que todo el mundo le gusta, que es la parte bonita, la parte histórica que tiene la venta, ahora se come arriba en la terraza, que hay una terraza preparada que está cubierta para que nadie se moje. Y ahí se dan los mismos almuerzos que abajo, con las mismas cualidades, con la misma atención y con las mismas historias. Bueno, pues ya veis, los trabajadores se afanan en el que el negocio continúe, en que las pérdidas no sean tantas como tienen contabilizadas ya. Quieren que las personas sigan viniendo a la venta, porque la verdad es que su medio de vida pues se ha venido abajo en solo una hora. Gracias, Marga. En Jerez, les decía, siguen desalojadas de sus viviendas unas 40 personas de esos núcleos rurales. No volverán pronto a sus viviendas porque tanto en Jerez como en la Sierra de Cádiz el temporal no deja de arreciar. La EMET ha puesto en aviso rojo esta noche a partir de las 10 a la zona de Sierra, a la propia Jerez. El Guadalete sigue en aviso naranja rozando el rojo, y las autoridades piden precaución a los vecinos. En la Sierra de Grazalema se pueden llegar a acumular 200 litros en 24 horas. Se prevé en Grazalema suspender mañana toda actividad municipal. Se va a ordenar además el teletrabajo a partir de esta noche. También se ha de extremar la precaución con ese caudal del Guadalete. Mercedes Colombo es delegada de la Junta y nos decía: por fuertes precipitaciones en la comarca, sobre todo de la sierra, y en la comarca del campo de Gibraltar también. Por tanto, precaución, pedimos mucha precaución. Mientras tanto, en Granada, más de 200 vehículos quedaban atrapados este pasado lunes en la A92, cortada durante 6 horas entre Guadix y Granada en el puerto de La Mora, impidiendo además el trabajo de los quitanieves. Se mantiene la necesidad de usar cadenas en varias carreteras secundarias de Güejar Sierra, de Sierra Nevada o del parque de Huétor Santillán. Y en el campo de Gibraltar estamos también. Más de 2.500 camiones continúan a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras y la previsión meteorológica apunta a que esta tarde podrían quedar canceladas de nuevo todas las conexiones en el estrecho porque empeora el tiempo. Desde el pasado jueves han logrado embarcar a Tánger Med más de 3.000 camiones, pero todavía en el puerto de Algeciras esperan unos 1.500 más otros 800 que se encuentran en el entorno de las instalaciones portuarias. Están estacionados estos en vías, en calles, en polígonos industriales, también en centros comerciales, en los aparcamientos de centros comerciales de Algeciras y de los barrios. Es una situación, una estampa inédita que trae de cabeza además a la autoridad portuaria con tanto de temporal, lo señalaba así el presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce. La paciencia que están teniendo también los camioneros para enfrentar esta situación que es muy atípica y nadie recuerda en la historia reciente del puerto tener tantos días con estas complicaciones. Esta tarde lo más probable es que vuelvan a quedar suspendidas las comunicaciones. De hecho, se activa en el estrecho aviso naranja. Se va a activar aviso naranja esta tarde por vientos de hasta 100 kilómetros hora. Y a esto se añadirá el miércoles más avisos por fuertes precipitaciones. Y en el campo, tanta agua anega cultivos, retrasa recolecciones y provoca además enfermedades en los árboles y en las plantas. Los agricultores no han podido sembrar el cereal de invierno y hay problema, por ejemplo, para el garbanzo y el guisante, además de pérdidas por cuantificar en el aceite de almazara. Ni en Sevilla ni en Cádiz se está cosechando, por ejemplo, coliflor o brócoli porque no son hortalizas aptas para el mercado, nos lo contaba así el agricultor. Pues con la lluvia que no se ha podido recolectar, brócoli podrido, por las enfermedades, botritis. También la flor cortada se está viendo afectada. Según Santiago González, de COAC, la flor cortada en Lebrija, en la provincia de Sevilla, se ha visto más afectada cuando estaba justo a punto de ser recogida. Varios invernaderos de diferentes agricultores y empresas pues han volado parte de sus techos y se han visto las producciones de flor cortada a la intemperie días antes de su recolección previo a una fecha tan señalada como San Valentín. Casi la mitad del cereal de invierno no se ha podido sembrar. Donde sí se ha hecho, se podría perder porque las fincas están anegadas. Con este panorama, como les decíamos, el presidente de la Junta preside la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía. Están convocados a este encuentro la delegación del Gobierno, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, Protección Civil, el Grupo GREA, Cruz Roja y todas las consejerías de la Junta. El Plan de Emergencias de Andalucía está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y todos los puntos de la comunidad autónoma están bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, roja o naranja. Les hemos apuntado la muerte de un vecino en la localidad sevillana de Herrera, un hombre de 50 años que ha fallecido en un incendio originado en una vivienda de ese municipio. Y además en Sevilla, Les damos cuenta de la muerte también de otro hombre de 70 años, en este caso en Alcolea del Río. Ha caído desde el techo de una nave. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El 112 tuvo que movilizar ayer tarde un helicóptero para evacuar al herido, pero no fue posible salvarle la vida. La Guardia Civil abrió o ha abierto una investigación sobre las causas y circunstancias del siniestro. Es la segunda persona que muere al caer del techo de una nave en Sevilla en solo 5 días. El jueves pasado, recordamos, fallecía un hombre de 55 años en un edificio del polígono Pisa, en Mairena del Aljarafe. Un día antes, el miércoles 30, moría otro trabajador de 21 años en Palmas Altas tras caerle encima una placa. La base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla está cerrada hasta el próximo viernes. Esto se debe a un accidente ocurrido el domingo, que ha provocado el desvío del tráfico militar estadounidense hasta la base naval de Rota. Patricia Arzuaga nos lo cuenta. El avión de transporte C-17, que forma parte del despliegue militar desplegado por Washington en Irán, quedó atravesado en la pista tras reventar 8 de sus 14 neumáticos a causa de un fallo de uno de sus 4 motores cuando estaba despegando. El aparato ya está en reparación, pero el bloqueo de la pista ha dejado atascado varios aviones. De ahí que el tráfico aéreo estadounidense se haya trasladado hacia la base naval de Rota, que ya de por sí había visto aumentado el número de aviones en los últimos días. Varios y aviones de combate de última generación sobrevolaban las instalaciones con destino al Oriente Próximo. Al menos tres pateras llegaban este lunes a la costa de Almería. Uno de los desembarcos ha dejado un fallecido y un herido en la playa de los Muertos, en el término municipal de Carboneras. Se dio aviso de una embarcación a toda velocidad. Se daba aviso de que una embarcación se aproximaba al litoral a toda velocidad. Desembarcaron ahí a los migrantes. La Guardia Civil rescató a uno de ellos ya sin vida, rescató el cadáver y rescató a otro herido en una pierna. Otros 9 varones han sido rescatados en buen estado de salud. Los agentes vigilan ahora la zona por la posible presencia de otras embarcaciones destinadas al tráfico irregular. De personas. Y además estamos conociendo en este momento que agentes de la Guardia Civil han detenido a los 2 tripulantes de una narcolancha que se había refugiado del temporal en el río Guadalquivir tras una persecución en la que otra embarcación sí que ha logrado huir a mar abierto tras alcanzar la desembocadura del río. Esto ocurría la pasada tarde. Localizaron 2 narcolanchas ocupadas por varias personas. Esas 2 narcolanchas habían refugiado del temporal en la zona de Isla Mayor, en el río Guadalquivir, en la zona de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla. Se activó entonces un operativo que, además de unidades terrestres, hizo que participase una patrulla del servicio marítimo y un helicóptero. También el helicóptero se acercó a las embarcaciones, momento en el que iniciaron la huida a gran velocidad, rumbo, como decimos, a la desembocadura del río. Vuelve la subida de pensiones a pasar por el Consejo de Ministros. La duda es si será hoy cuando finalmente el Gobierno decida qué hacer, cómo hacer para la revalorización de las pensiones. El Ejecutivo está negociando con sus socios. Sumar se abre a separar la medida antidesahucios si hay garantías de que el escudo social será aprobado. Otros socios de investidura insisten en que lleve de nuevo al Congreso el Gobierno ese decreto ómnibus. Marisa del Barrio. Sumar está dispuesto a separar la subida de las pensiones de las medidas antidesahucios, ambas incluidas en el decreto ómnibus que fue rechazado en el Congreso. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señala que la protección de las familias vulnerables se debe garantizar. Siempre que no se ponga en cuestión el núcleo de la medida y no se ponga en riesgo a esas familias, evidentemente estamos dispuestos a hablar y estamos hablando evidentemente de qué cosas pueden mejorar, como lo hicimos la última vez con el sistema de avales públicos. Podemos apoyar a la subida de las pensiones, pero si el Gobierno la presenta en un decreto en solidario, Pablo Fernández sugiere una fórmula para mantener la protección a las 50.000 familias que ya no están protegidas por el escudo social. Debe comprometerse hoy mismo a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las familias que estaban acogidas a la moratoria antidesahucio hasta el miércoles pasado. Que vayan juntas o separadas es lo de menos para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Lo importante es que se aprueben cuanto antes. Justo anoche empezaron las conversaciones y esperemos llegar a un acuerdo, pero nosotros no será. Creo que es una mala excusa. votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un menú, un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo. El PNV no apoyará un decreto ómnibus si el texto no exime a los propietarios con una única vivienda en alquiler de la prohibición de desahucios a personas vulnerables. Junts también pide garantías de cobro o avales a los propietarios. Pues a esta hora, 9 y 20 minutos de la mañana, Moncloa informa de que finalmente el Gobierno opta por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso suficiente entre los grupos y, por otro, aprobar un decreto con la prórroga de la suspensión de los desahucios. Eso quedará aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hoy, martes, ya saben ustedes, tendrán aquí la rueda de prensa posterior a ese encuentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, quien, por cierto, no está hoy en ese encuentro en Moncloa porque el presidente del Gobierno ha viajado a Dubái para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro que se celebra desde el año 2013 y al que está previsto que asistan más de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno. Sánchez se convertirá esta semana en el tercer jefe del Ejecutivo, con más días en el cargo de la actual etapa democrática, al superar a José Luis Rodríguez Zapatero, y en poco más de tres meses rebasará también a José María Aznar. Contando la actualidad aquí en la mañana en Radio Andalucía Información, el Ministerio de Hacienda está investigando si los datos personales, bancarios y fiscales de más de 47 millones de ciudadanos se han visto comprometidos en un supuesto ciberataque que reivindica un usuario y del que se hace eco un portal especializado. Hacienda aclara que no hay indicios de que ese hackeo se haya producido, pero que está trabajando para descartar cualquier posible filtración de datos personales. Tense cuenta que si se está investigando la filtración de más de 47 millones de ciudadanos, los datos de más de 47 millones de ciudadanos somos prácticamente la totalidad de los habitantes de España. En torno a 49 millones de habitantes tiene nuestro país. La plataforma de alerta temprana de ciberataques HackManac alertaba de que un usuario estaba ofreciendo en la web oscura un paquete de datos que incluyen DNI, direcciones, números de teléfono o datos bancarios. La mañana en Radio Andalucía Información. Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía. 9 y 22 minutos de la mañana y seguimos muy pendientes del pronóstico, de la previsión meteorológica para las próximas horas y días, y también de la situación de los vecinos que siguen afectados por todas las inclemencias meteorológicas de todos estos días atrás. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez y tiene la amabilidad de atendernos de nuevo esta mañana. Alcaldesa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde que hablamos el otro día, bajó de 200 a unas 150 personas las que habían tenido que ser desalojadas por la crecida del Guadalete. Esta mañana hemos contado que son 38 las que siguen sin poder volver a su casa. Sí. Esta es la mala noticia. O sea, la buena noticia, la mala es que no hay previsión tampoco de que puedan hacer las próximas horas porque el pronóstico no es muy halagüeño, ¿verdad? Exactamente, la verdad que estamos alertados porque los datos que nos traslada EMET, que estamos pendientes de confirmar ahora a media mañana, pues son bastante preocupantes, ¿no? Porque hay avisos de fuertes lluvias en Jerez, pero ya no solamente en la campiña de Jerez, sino también en la Sierra de Grazalema. Como bien sabéis, es el agua que a nosotros también nos llega, es decir, no solamente vamos a tener nuestra agua, sino que nos va a llegar el agua de la sierra, ¿no? Por lo tanto, entiendo que a partir del mediodía, pues posiblemente tengamos que tomar decisiones, que ya en el día de ayer comenzamos a trabajar. Estoy ahora mismo en la jefatura de policía local, donde está reunido el CECOP, y ahí pues tuvimos una reunión con todos los delegados municipales, con los 14, y con todos los directores de servicio, aparte de los integrantes del CECOP, más de 100 personas, las que pudimos compartir, pues, cómo vamos a abordar el día de hoy y a partir sobre todo de las 10 de la noche, que es cuando parece que vamos a tener temporal de viento, y 12, temporal de agua. Claro, porque a partir de las 12 en la campiña gaditana se activa el aviso de nivel naranja por lluvia, pero como bien dice, en Grazalema se activa el aviso de nivel rojo. Y es toda ese, todo ese caudal de agua que baja desde la sierra el que provoca la crecida, enorme crecida del, del Guadalete. Y ten en cuenta, además de lo que tú estás diciendo, por no diciendo muy bien, el Guadalete se ha puesto aquí en Jerez en alerta roja, porque ha vuelto a llegar a 6. Fíjate que tampoco ha llovido una cantidad como para, al menos aquí en Jerez, ¿no? Como para decir, oye, volvemos a rojo en el río, pero claro, debe de estar bajando también mucha agua, y con el agua que hay también, de el agua que ha llovido en Jerez, pues ya estamos en rojo, con lo cual no hemos iniciado todavía las horas de alerta, que van a ser, te insisto, a partir de las 10, parece, y bueno, de 10 de la noche, y ya las abordamos con el río en rojo, ¿no? Por lo tanto, lo que te decía, que estamos ya todo, está todo organizado, todo el dispositivo está organizado, coordinado con la Junta de Andalucía, coordinado con el Gobierno de España, coordinado con la Diputación Provincial, y esperando a que se nos confirme, entendemos que a media mañana, pues los datos que AEMET publica. Estamos pendientes de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y en base a la confirmación de los datos, pues activaremos algunas medidas. Otras están ya activadas, ¿no? Como por ejemplo, colocación de cartelería, pues ya estamos avisando de que no se va a poder aparcar, cortes de calle, la zona rural, pues como te puedes imaginar, ya no solamente estamos en alerta, sino más que alertados. Tenemos previsto espacios por si hay que nuevamente realizar desalojos, que no descartamos en ningún caso. Estamos creando espacios en la zona urbana, también espacios en la zona rural. Tenemos activado todo, hasta el servicio del taxi lo tenemos coordinado, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos bastante, creo que, organizados. Lo que sí necesitamos es saber hasta qué nivel se prevé que pueda llegar la lluvia. Está claro que no es algo tampoco que pueda ser preciso 100%, pero sí tener una orientación, ¿no? Sabemos que la zona rural va a tener problemas, y esperamos ver también la confirmación de la lluvia, que cómo puede afectar por la magnitud de la zona urbana. Claro, una vez que recibas la confirmación de esas previsiones de lluvia para las próximas horas, singularmente para el día de mañana, me decía que no se descartan nuevos desalojos. ¿Sería una vez más a esos mismos vecinos que han podido volver a sus casas recientemente, bueno, de esa zona rural? Conocemos ya las zonas que tienen problemas, evidentemente, pues los que fueron desalojados, en caso de que haya que desalojar a partir del mediodía, pues sería evidentemente los mismos vecinos. Y luego además, pues sabemos puntualmente que hay problema de inundación en alguna zona de Guadalcacín, que hay problema de inundación por un muro que se construye, que se ha construido en por ejemplo, en Nuevas Arillas. Sabemos también que hay un puente que siempre se inunda en San Isidro. Quiero decir, conocemos ya todos muy bien dónde están los puntos, pero es verdad que siempre hay que estar más que alerta, porque los puntos no tienen por qué ser los mismos, sino que a estos puntos se pueden crear o se pueden unir otros puntos también preocupantes, ¿no? Ya lo de las Pachecas evidentemente lo sabemos, hay que medir el agua hasta donde llegan los albarizones, porque está alta, pero las casas que están abajo pueden tener problemas. Sabemos también las viviendas de enfrente de la barriada de la Ina, definitiva, no lo sabemos, pero es verdad que el agua es impredecible, y bueno, tenemos que estar, por eso necesitamos que AEMET nos traslade los datos a hoy, ¿no? A mediodía, ¿no? Para saber el nivel exacto, y bueno, nosotros confiamos en el estado en la información que nos dé el meteorología a nivel estatal, ¿no? ¿Algún mensaje, alcaldesa, para los ciudadanos, para sus vecinos, cara sobre todo al día de mañana? ¿Algún mensaje de prevención o de precaución? Pues a lo largo de hoy, que vayamos preveyendo la situación, es importante, y luego, por supuesto, a partir de esta tarde-noche, pues según los datos que vayamos conociendo, iremos informando. Pero lo decía ayer y lo vuelvo a decir hoy, lo más seguro es estar en casa y en situaciones de riesgo, que todos sabemos o conocemos cuáles pueden ser nuestras situaciones de riesgo, pues que las evitemos, ¿no? Que confíen muchísimo en los técnicos, que están trabajando a 100 por hora,

El año comienza con malos datos de empleo, malos datos de afiliación a la Seguridad Social. Les decíamos que ha sido enero un mes que ha destruido empleo, un mal mes. Ha subido en Andalucía en 8.046 personas. Han sido 30.392 los nuevos desempleados en toda España. El sector más castigado ha sido el de los servicios porque ha finalizado la campaña navideña. Ana Giraldez, buenos días. Buenos días, Nuria. El paro sube un 1,38% en Andalucía en enero con respecto al mes anterior, con respecto a diciembre, y eleva el número total de parados en nuestra comunidad hasta los 591.103 desempleados. Por sectores, ha bajado en la construcción, en el colectivo sin empleo anterior, mientras que se ha incrementado, como decías tú, en el sector servicios, casi 10.000 parados más en el sector servicios solo en Andalucía. También la agricultura ha tenido un mal comportamiento en un mes caracterizado por lluvias casi prácticamente todo el mes. En la agricultura, casi 1.000 parados más aquí también en Andalucía, y sube también el paro en el sector de la industria. Si hablamos de provincias, pues ha subido en todas las provincias andaluzas el paro, aunque la mayor subida la ha registrado precisamente Sevilla, la provincia de Sevilla, con 2.380 parados más, que además se da la circunstancia de que esta provincia andaluza es la segunda después de Madrid de toda España con la mayor subida en el número de parados. Hablando de otras comunidades, ha subido en todas las comunidades autónomas menos en Baleares. Esa es la única comunidad española donde el paro desciende en el mes de enero. Por tanto, los datos nacionales, también apuntaba, son negativos. Son 30.392 parados más en enero, un 1,2% con respecto al mes anterior, y dejan el total de parados en nuestro país en los 2.439.000 personas desempleadas. También es un mes en el que, como decía, el sector servicios es el peor parado, y también las mujeres concentran el repunte del paro. La Seguridad Social, gracias Ana, ha perdido 271.000 afiliados. Enero ha terminado con 21.600.000 afiliados a la Seguridad Social. No obstante, la ministra de Inclusión, Elma Said, ministra de Seguridad Social también, ha destacado el aumento en casi 500.000 de cotizantes en el último año. La meta para el gobierno es llegar al pleno empleo, y España crea 4 de cada 10 nuevos empleos de Europa. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en casi 500.000 de afiliados, un 2,3% más si lo comparamos con 2024. 4 de cada 10 nuevos empleos que se quedan en Europa los aporta España. Somos la economía que más crece en nuestro entorno. Rompemos barreras en empleo indefinido, en empleo de mujeres, jóvenes, mayores de 52 años, también extranjeros y en sectores de alto valor añadido. Partimos de cotas excepcionales, nos acercamos a los 22 millones de afiliados, cifras que eran impensables hace muy poco tiempo. Pero tampoco se nos olvida hacia dónde vamos. Trabajamos todos los días como gobierno hacia el pleno empleo y que cada persona que esté en búsqueda activa de empleo lo encuentre. Tenemos en la agenda de la jornada una foto en Barcelona. El rey preside hoy la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción, un acto que va a compartir con la cúpula del Poder Judicial, como decimos, en Barcelona, cúpula del Poder Judicial encabezada por la presidenta Isabel Perelló, y también van a estar presentes dos consejeros del gobierno catalán. En la ceremonia, el monarca dirigirá unas palabras a los jueces de la promoción número 74 tras la entrega de sus diplomas. También lo va a hacer la presidenta del Tribunal Supremo del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Acudirán por parte del Gobierno a esta ceremonia, del Gobierno Autonómico, del catalán, acudirán a la ceremonia de entrega de despachos dos consejeros. Salvador Illa, saben ustedes, está convaleciente, no tiene agenda oficial, pero ya Salvador Illa escenificó el año pasado la plena normalización de relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Poder Judicial al acudir entonces, el año pasado, a esta misma entrega de despachos. Les hemos venido apuntando la muerte de ese hombre de 50 años en una vivienda de Herrera, en Sevilla. Esto ha ocurrido en torno a las 5:30 de la madrugada. El fuego se ha producido en una casa de 2 plantas. Los bomberos han encontrado el cuerpo en la primera de ellas. Y en Cádiz, un rescate en Chiclana, lo estamos conociendo también a esta hora. 4 personas, entre ellas 2 menores, quedaban atrapadas por la crecida del río en una zona rural, en ese municipio gaditano, en Chiclana. Salud, Otaro. 4 personas tuvieron que ser rescatadas, 2 adultos y 2 menores que permanecieron horas atrapados por la crecida del río debido a las fuertes lluvias en esa zona, en la zona rural de Las Mesas, junto al circuito de motocross de la CA389 de Chiclana. El rescate se produjo con éxito, no hay daños que lamentar, las 4 personas están bien, participaron un total de 6 efectivos y 4 vehículos autobomba. Estamos también en Granada, en la localidad de Beas. Ha recuperado ya Beas la normalidad tras una intensa nevada este lunes que dejó incomunicado a ese municipio. La preocupación se centra ahora en la tubería que suministra agua al pueblo porque está dando problemas. Muy probablemente se haya visto dañada por esa intensa nevada que sabemos, Noemí Fernández. Responsables de la Diputación de Granada han visitado la zona y una de las posibilidades que barajan es tapar esa tubería de la que se abastece de agua a la localidad. Una localidad que ayer vivió horas de incertidumbre por esta nevada que de forma inesperada cayó sobre las 10 de la mañana, que mantuvo cortado durante 5 horas el puerto de La Mora, dejando incomunicadas a varias localidades. Hoy recuperada la normalidad, la preocupación se centra en las lluvias que puedan llegar. Manuel Luis López es alcalde de Beas de Granada. Se prevé que hoy esté la cosa tranquila hasta las 11 de la mañana, que sí nos preocupa que puede que haya otra vez lluvia intensa, que estos días atrás también provocaron daños en los caminos y ciertas infraestructuras. Estamos muy pendientes de ese tema. Respecto a otras incidencias del temporal en la provincia de Granada, acabamos de saber que hoy se va a volver a cortar la carretera A4026 en Pinos Genil por el desembalse de la presa de Kéntar, una situación que se va a mantener previsiblemente toda la semana. Además, Sierra Nevada, que ayer cerró por rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora, ha retrasado de momento su apertura hasta las 10 de la mañana. Irío ha comunicado que va a abonar 35.000 euros a las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz. 35.000 euros en concepto de anticipo de indemnización y que en el caso de los heridos, el anticipo de esa indemnización se va a determinar de manera individual según el alcance de las lesiones. La empresa Irío ha publicado un comunicado para aclarar cómo funcionan esos anticipos económicos. Mientras, el ministro de Transportes comparecerá hoy, será esta tarde, en el Congreso de los Diputados, será en comisión. Informará sobre este accidente de Adamuz en la provincia de Córdoba y también sobre el de Rodalíes en Lleida, en Barcelona. La mesa de la comisión se va a reunir por la mañana para convocar de manera oficial la comparecencia del ministro. Está prevista esa comparecencia a las 4 de la tarde. Puente rinde cuentas tras comparecer ya el pasado jueves en el Senado. Además, los sindicatos presentes en Adif y en Renfe han convocado para hoy al mediodía una concentración ante la sede central del ministerio, una concentración de protesta para exigir más seguridad. Se produce esta concentración una semana antes de la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero, es decir, la próxima semana. Recuerden ustedes que hay convocada una huelga en el conjunto de el país. El Partido Popular, el PP, exige explicaciones al Gobierno y pregunta a Bruselas sobre los 111 millones de euros procedentes de fondos europeos concedidos a España en 2024 para modernizar precisamente la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. En 2023 la Comisión la había calificado de obsoleta en comparación con el resto. El PP busca esclarecer si esos fondos europeos se emplearon, Bea Rodríguez, debidamente y en su totalidad. Vamos a escuchar la información de Beatriz Rodríguez en los próximos minutos. Fueron más de 111 millones de euros para ser utilizados en la renovación de la infraestructura más antigua de la alta velocidad porque, según la Unión Europea, se había quedado obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española. Así consta en la página web de la institución con fecha del 18 de diciembre de 2023. Un documento en el que se detalla que la Unión Europea financiaría la renovación de más del 90% de las infraestructuras para garantizar que la línea cumple las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte. El eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión para exigir explicaciones sobre la concesión y el uso de estos fondos a raíz del grave accidente ferroviario de Adamuz y se pregunta a dónde ha ido a parar el dinero. Óscar Puente llegó a decir en el Senado el viernes pasado que no cambiaron las traviesas del tramo en el que ocurrió el accidente,

the jails in South America. Curl up, baby. Curl up tight. Curl up, baby. Keep it all outside. Undercover. Keep it all outside. Undercover of the night. Sex police are out there on the streets. Make sure the past laws are not broken. It's got itchy fingers all the way from New York back to Africa. Curl up, baby. Keep it all outside. Curl up, baby. Keep it all outside. Curl up, baby. Keep it all outside. Undercover. Undercover. Undercover. Keep it all outside. Undercover of the nerd. Back in the jungle, and people whisper, people double talk. Once black fathers act so humble. Israel ha reabierto de forma parcial el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto después de mantenerlo cerrado 20 meses. Hay miles de gazatíes esperando a salir para recuperar sus empleos, sus estudios, para tratarse también la salud. De momento solo pueden salir 150 personas al día y de los 50 que pueden entrar este lunes, solo lo han permitido a una docena de ellos. El reencuentro con sus familiares ha sido emotivo. Algunos de los retornados denuncian malos tratos en la frontera por parte de los funcionarios israelíes. No nos permitieron cruzar con nada, nos lo vaciaron todo antes, solo nos permitieron llevar la ropa que llevábamos puesta y una bolsa por persona. La niña le pidió su juguete, decía esta mujer, pero él se negó diciendo que no estaba permitido y se lo quitó. Es la situación hoy en Gaza, en ese paso de Rafah. Mientras, la publicación de 3 millones de nuevos papeles, fotos y grabaciones del caso Einstein salpican a los ya habituales Trump, Clinton, Elon Musk o el príncipe Andrés, pero también salpica a la princesa heredera de Noruega. Salpica también este escándalo a Mette Marit o al que fue embajador británico en Washington. Las reacciones, Beatriz Almeda, se suceden en cadena. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, testificarán finalmente ante el Congreso en relación con este caso, aunque ninguno está imputado. Llevaban semanas resistiéndose a la exigencia del Partido Republicano, pero finalmente han accedido para evitar una demanda por desacato. Y Donald Trump ha vuelto a desvincularse del millonario pedófilo ya fallecido. Dice que nunca visitó su isla y ha acusado a los demócratas de conspirar contra él. Hay muchas preguntas al respecto, pero nada sobre mí. Los demócratas lo están impulsando. Son ellos los que conspiraron con Epstein. Trabajaron juntos para intentar que perdiera las elecciones. La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, aparece mencionada mil veces en los nuevos papeles que demuestran que su relación con el pedófilo fue más intensa de lo que ella había admitido en 2019 y por la que pidió disculpas entonces y ahora. Lo hizo el pasado sábado al conocerse que la relación duró 4 años. Se vieron en París, Miami y Nueva York y se intercambiaron cientos de correos con confidencias y coqueteos. Es una semana negra esta para la monarquía noruega, que se enfrenta hoy al juicio del hijo de Mette Marit, Marius Borg, de 29 años, acusado de 38 cargos que incluyen la violación de 4 mujeres. El domingo fue arrestado por una nueva acusación. Gracias, Bea. El Hospital Valdebrón de Barcelona ha culminado con éxito el primer trasplante de cara del mundo realizado con el tejido de una mujer que recibió la eutanasia. Más de un centenar de profesionales han participado en esta intervención para devolver el rostro a una mujer que estaba gravemente desfigurada, que quedó gravemente desfigurada por una necrosis. Maricruz Barroso. La vida de Carmen cambió drásticamente en el verano de 2024, cuando durante un viaje a Canarias, la picadura de un insecto derivó en una necrosis que le desfiguró la cara. Perdió parte del maxilar y de la nariz. Salía con hilo media cara. Entonces, ¿qué ocurría? Lo primero, no podía comer, porque mi boca no se abría. Le faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. La donante que ha permitido a Carmen, recuperando poco a poco su vida cotidiana, padecía una grave enfermedad irreversible y había solicitado la eutanasia. La programación de su eutanasia ha permitido a los profesionales planificar al detalle la intervención con modelos 3D. La operación ha movilizado a más de un centenar de profesionales, como cuenta el coordinador de programas de donación y trasplante del Vall d'Hebron, Alberto Sandiomengue. Es un procedimiento muy, muy difícil y sobre todo muy complejo, que implicó a muchos de los servicios del hospital. Como ha dicho la doctora Badías, más de 100 personas. La operación tuvo lugar en septiembre y ha sido un éxito. Carmen ya tiene sensibilidad en toda la zona trasplantada. E investigadores del Museo de Dinosaurios de Burgos han descubierto restos del dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo. Dinosaurio ornitópodo. Se trata de un hallazgo que, dicen los expertos, revoluciona el árbol genealógico de estos reptiles. Mar Pino. Cuando parecía que estaba casi todo dicho sobre dinosaurios, quiero decir que es imposible que aparece el Fosqueia pelendonum, un diminuto ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad con medio metro de longitud. Es el dinosaurio más pequeño del mundo y sus restos se han hallado en los yacimientos paleontológicos de la Sierra de la Demanda, en Burgos. Y además se perfila como el eslabón primitivo en la evolución de estos animales. El hallazgo concluye una investigación iniciada en 2013 con un equipo internacional y dirigida por el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné. Se han identificado 350 huesos de 6 individuos distintos que conformaban una pequeña manada. Descubrieron que se trata de una especie cuyo ejemplar más grande tiene un cráneo de apenas 5 centímetros y medio de largo. Y sin embargo, ese cráneo, aseguran, es muy evolucionado, con innovaciones anatómicas inesperadas. La investigación se ha publicado en la revista especializada Paper in Paleontology. Con estas son tres las especies de dinosaurios descritas en la Sierra de la Demanda burgalesa y cuyos fósiles se conservan en el Museo de Dinosaurios. Y antes de alcanzar las 10 de la mañana, sepan que Andalucía Televisión, Canal Sur Más y Radio Andalucía Información emiten desde anoche en directo la gran final del Carnaval Colombino de Huelva. La RTVE ha organizado una amplia cobertura para acompañar a los aficionados durante la semana decisiva del concurso colombino. Radio Andalucía Información emitirá en directo hasta el jueves las semifinales desde el Gran Teatro de Huelva a partir de las 8:30 de la tarde. Las retransmisiones cuentan con la narración de Rafa Adamuz, Alfonso Rodríguez y Lucía Cárdenas. El momento culminante llegará el sábado, el 7 de febrero, con la celebración de la gran final, que será retransmitida en directo por Andalucía Televisión y Canal Sur Más desde las 10 de la noche, en una emisión que probablemente, previsiblemente, se prolongue hasta las 5:30 de la madrugada del domingo. También podrá seguirse a través de Radio Andalucía Información Huelva, con María José Marín al frente de la retransmisión. Joe Smith.